12:33, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con nuestro último encuentro de actualidad local. En la jornada de hoy pues vamos a centrarnos en actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, y uno de los focos de atención está localizado en la plaza, o en el parque más bien, Rafael Alberti, porque ese entorno va a acoger el festival Folktrue, que se va a llevar a cabo en nuestro municipio, en el que vamos a tener pues desde gastronomía hasta actividades para los más pequeños, espectáculos, concierto, en fin, un sinfín de actividades que, como decíamos, se van a desarrollar desde el viernes 5 de julio hasta el próximo domingo. De todas estas cuestiones y de otras más vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Concejal de Cultura, Festejos y Comunicación, que son delegaciones que ya tenía la anterior legislatura, pero también hay que presentarlo como delegado de Mantenimiento y Equipamiento Urbano y Barrios. Pues sí, una delegación nueva que estamos ahora mismo acomodándonos y viendo más o menos cómo vamos a enfocar el trabajo en estos 4 años. Vamos a tener la oportunidad de hablar de ella y de conocer un poco cómo se proyecta de cara al futuro la organización de esas delegaciones en particular, ¿no? A través de José Manuel Fernández Rivera, que por cierto es el responsable además también del área de Cultura, Deportes y Turismo, que se enmarca, bueno, pues otras delegaciones más. Pero sí que te quería preguntar, ¿no? Ya que estamos contigo, aprovechamos, ¿cómo le has ido tomando el pulso? Porque desde el lunes que se celebraba ese pleno de organización hasta ahora jueves, ¿cómo has ido tomando el pulso a esas delegaciones nuevas? Pues bien, comprobando técnicos y operarios de trabajo y viendo en este caso pues las que desconozco, en este caso pues Mantenimiento e Infraestructura junto con Barrio, pues viendo todas las obras de la localidad, cómo se encuentran, qué proyección van a tener y cómo vamos a intentar pues mejorar todo lo que Ubrique en general. Poco a poco poniéndote al día, pero bueno, también eras conocedor, ¿no?, de toda la actividad diaria en cuanto a mantenimiento urbano, porque en cierto modo está vinculado en algunos aspectos con Cultura y Festejos, ¿no? Sí, lo que es de trabajadores en sí, más o menos, pues todo lo tenía en conocimiento. En este caso, Manu, anteriormente pues llevaba toda la delegación. Y ahora pues lo que estoy viendo es cómo se encuentran actualmente las obras, qué planificación tiene, qué duración, y viendo sobre todo pues eso, la acometida de cada uno de ellas, todo lo que se haya que realizar, en este caso de actividad de obra en centro escolar, pues de cara a la próxima época de docencia, en este caso pues de escolarización, pues ver que todos los centros se encuentren en condiciones, todas las obras que tenemos actualmente, que son bastantes, comprobar de que van por buen camino, y sobre todo pues poco a poco iremos poniéndole nuestra impronta de forma de trabajar y que más o menos se vayan culminando en tiempo y forma, que es lo que yo quiero. Claro, bueno, vamos a entrar en detalle ni mucho menos, porque eso además requiere de un dominio, ¿no?, de todas las obras que se están desarrollando o que están pendientes de desarrollar, pero sí que queríamos igualmente, ¿no?, pues referirnos a ello, porque a partir de ahora es el responsable de todas esas materias dentro de lo que es el mantenimiento urbano de esa localidad, y que pues prácticamente es el 90% y tanto, ¿no?, de obras que se puedan realizar en Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, son casi todas las obras. La delegación de urbanismo son los grandes proyectos urbanísticos, pero lo que es el mantenimiento urbano son las obras del día a día. Sí, ahí tenemos obras de distintas envergaduras. Hablamos de planes invierte, de Profea, de propias obras que el área de infraestructura y mantenimiento tienen en sí. Tenemos obras en este caso también que se comprueban de aguas de Ubrique, que van a través de licitación de otras empresas. Hay que comprobarlas, ver que se encuentran todas bien. Y la verdad es que hasta ahora todas las que he ido viendo, pues más o menos pues el trabajo se está realizando bien. Quiero ver más los planes de trabajo, porque quiero comprobar que la gente dice, no, es que se demoran muchas obras, es que las obras tienen un plazo de inicio y otro de fin, con lo cual comprobar qué trabajo tiene, qué fecha, y que lleguen a lo que es a la cifra que se tiene que tener terminada, que en este caso pues que si es el día 30, que esté culminada el día 30 y no se demore mucho. Bueno, pues entraremos en detalle ya en su momento, pero ahora, como decimos, vamos a quedarnos con los aspectos relativos con lo que es el marco festivo en nuestra localidad. Aquí sí que continuidad, ¿no?, con el trabajo que se había realizado durante la última legislatura, y tenemos eventos como, por ejemplo, que se va a desarrollar este fin de semana. No obstante, también te quería referir pues a acontecimientos como el de ayer, la presentación del manual del petaquero, que nos ha dejado ese libro de consulta importante, un trabajo realizado por ese grupo de expertos petaqueros ubriqueños muy entrañable, y que ayer, pues era presentado en el maestro Francisco Fatou. Además, también seguidamente se daba pie a la presentación de esa exposición que se puede visitar en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. Pues sí, ayer dimos el pistoletazo de salida a un trabajo que ha realizado Juan Enrique y los colaboradores. La verdad es que es un trabajo magnífico, un manual que va a quedar para siempre, para que todos los ubriqueños y personas de toda la comarca quieran ver cuál es el trabajo que se ha realizado en sí, y lo tendremos pues documentado, que al fin y al cabo es lo que nos interesaba. Uh-huh. Es verdad que el trabajo ha sido espectacular, ya lo pudimos comprobar, y a continuación de esta presentación de manual pues nos desplazamos a la sala de exposiciones, y esa sala pues durante este mes de julio tenemos una exposición de, en este caso pues, del sector marroquinero a través de la propia Escuela de Artesanos, y se puede disfrutar y ver pues todo lo que nos lleva en sí a la marroquinería, piezas de época, recuerdos, muchas fotografías, y yo creo que es una exposición que va a tener una aceptación más que considerable, y darle la enhorabuena una vez más tanto a la escuela como a, en este caso, a Paipiel, dirigido todo por Juan Enrique, que ha hecho un trabajo magnífico, y a disfrutar de ella. Uh-huh. Pues esa era una de las cuestiones también a destacar dentro del ámbito cultural. Llegamos al fin de semana, mañana viernes tenemos una cita literaria con además un conocido, ¿no?, del ayuntamiento, porque Rafael Ramos, el autor del libro, cuya publicación se presenta mañana. Pues sí, a Rafa ya lo conocemos en este caso, y la verdad que una auténtica alegría que esta nueva novela que nos va a presentar mañana pues salga a la luz tan pronto. Quiere decir de que está fuerte todavía, como él dice, ya estoy mayor, no digo, está fuerte, porque no para nada más que de realizar proyectos y trabajos, y mañana vamos a disfrutar de esa novela en la presentación que tendremos en el Francisco Fatou, creo recordar que a las 8 de la tarde. En este caso, pues a las 8 de la tarde, correcto, en el Francisco Fatou. Editorial Trevely sigue estando aquí con nosotros, con todos los, en este caso, pues, con todos los artistas ubriqueños. Uh-huh. Y ayer pues estaba también con el manual, en este caso, pues, con este autor también, con Rafael Ramos. Y la novela, pues, El clan de Salem, lo tendremos mañana, en este caso, pues, en el Francisco Fatou, a las 8 de la tarde. Esperemos también que se quede pequeño, como en otras presentaciones que ha realizado, y como bien ha dicho Rafael, es compañero en el ayuntamiento, es el interventor del ayuntamiento de Ubrique, y la verdad es que es una alegría que presente su nueva novela y que tenga la aceptación que todos esperamos. Esta es la tercera, 5 años que ha tardado en realizar esa novela histórica, que se presenta, como decíamos, mañana en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 8. Y también mañana, pues el Parque Rafael Alberti se va a convertir en un centro de actividades continuas, ¿no? Porque vamos a tener conciertos, vamos a tener actividades para los más pequeños, con talleres, con además también espectáculos de marionetas, como el que llega a través del Planea, y con esas vagonetas de comida, que es lo que hace que sea novedoso, ¿no? Porque, bueno, centro de actividades culturales, el Rafael Alberti lo ha sido en otras ocasiones, pero desde esta perspectiva nunca, ¿no? Esto es una novedad total aquí en Ubrique. Pues no, la verdad es que ya llevamos varios años, en este caso pues con la organización de un food truck, y en este caso pues este año le hemos dado luz. Teníamos algunos eventos para poder cuadrar de cara en esta fecha, como bien dice. Van a llegar las famosas furgonetas con distintos tipos de comida, ya bien sea argentina, portuguesa, cubana y mexicana, otro tipo de comida, helados y demás, y tendremos claro de que vamos a disfrutar, aparte de estas furgonetas con comidas y bebidas, pues de distintas actividades que se van a tener. Esa actividad que del Planea encuadramos, en este caso pues de arte escénica, de títeres, los músicos de Bremen, lo tendremos a partir de las 9:30 de la noche en el Parque Rafael Alberti, y después pues a continuación tendremos un concierto de los años 80 y 90, apoteósicos se llama el grupo que lo va a desempeñar. Eso para el próximo, para mañana viernes. El sábado pues la apertura normal, que será a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. En el Parque Rafael Alberti tienen taller infantil de helados artesanos. A continuación, un concierto de pop flamenco, Los Selfies. Después tenemos un concierto, un tributo en este caso a Bon Jovi, que el grupo es Blaze, que hace un tributo a Bon Jovi. Y el domingo, pues otra vez la apertura a partir de las 7. A las 8 de la tarde, otro taller infantil de helados, pero en este caso artesano. Tendremos un espectáculo de magia, y a las 9:30, 10 de la noche, pues un concierto Beatriz Moreno. creo que son ciertas actividades, tendremos allí para poder disfrutar con ciertos talleres que también se realicen allí. Creo que va a estar bastante bien, un parque que puede acoger un evento de esa envergadura, y creo pues eso, que disfrutemos de ello para un fin de semana de calor y que podamos pasar unas buenas noches fresquito, con un buen ambiente entre amigos, buena comida, buena bebida, y yo creo que muy acorde a todo lo que merece Ubrique. ¿Ya se había llevado con anterioridad a cabo aquí el food truck en Ubrique? Creo recordar que no, que es una novedad que se ha implantado. Yo llevaba varios años intentando poderlo realizar, y en este caso pues desde la organización ya este año lo cerramos las fechas. Sabíamos que era un fin de semana que había poco de cara de actividad cultural y de fiesta. Creo recordar que lo que hay es una velada en la plaza del 28, hay Ubrique el Harto, correcto. Y entonces pues era la única manera de poderlo cuadrar, ellos estaban libres. Hemos comprobado que esta empresa de food truck, pues el municipio de San Fernando, Jerez, Conil, Rota, suelen realizarlo, Arcos de la Frontera, creo recordar que ahora tienen San Roque, La Línea, y ¿por qué no lo iba a tener Ubrique? Y qué mejor pues que negociarlo con ellos. Nos han pedido poca colaboración, le montaremos el escenario y poco más, y de cara a que puedan ellos desempeñar bien su actividad, Ubrique que disfrute de ella y se pueda pues acoger un buen fin de semana. Pues si te parece, vamos a conocer un poquito más del food truck, de qué se trata, en qué consiste y todo lo que se ha preparado para el festival que tendrá lugar en Ubrique este fin de semana. Lo vamos a hacer de la mano de su promotor, de Antonio Salazar, que nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Antonio Salazar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que deberíamos de comenzar por lo básico, y es explicando que es un food truck, es un anglicismo, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? Porque es comida en un lugar muy particular, que es una camioneta, ¿no? Un vehículo. Pues como bien dices, es el primer paso. De hecho, es lo que solemos hacer siempre cuando hablamos por primera vez de esta iniciativa, ¿no? Un food truck es un término, pues como bien dice, un anglicismo, ¿no? Que significa literalmente camión de comida, ¿no? El término lo que viene a describir pues es un vehículo, una infraestructura con sobre ruedas, que tiene la particularidad de tener habilitado pues una cocina en su interior, y a partir de esta cocina pues se elaboran pues comidas de como si fuera un restaurante. Es decir, son restaurantes, nosotros lo llamamos, tiene muchos nombres, tiene food truck, gastroneta, pero a nosotros, como nos gusta llamarlo, creo que es la mejor definición, es restaurante sobre ruedas. Es decir, ofrecen un producto de calidad en un formato diferente, que es el street food, que es la comida callejera, ¿no? Digamos que esa sería la descripción más realista de esto, ¿no? De lo que nosotros ofrecemos. Está, bueno, normalmente asociado a comida rápida, comida callejera, me decía, ¿no? Pero no significa que no sea comida de calidad, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, incluso dentro de los productos que pueda haber del llamado fast food, es decir, si suponemos que, digamos, que el emblema del fast food es la hamburguesa, vamos a decirlo así, dentro de la hamburguesa existen unas hamburguesas y otras, ¿no? Es decir, hay cocineros de renombre que están promocionando hamburguesas de marcas reconocidas al día de hoy, que lo vemos todo en televisión, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues hay hamburguesas de todo, con un tipo de carne determinada, con un pan especial, con una salsa, unos productos añadidos. Es decir, lo podemos llamar fast food o no, pero lo que sí es verdad es que es un producto muy elaborado, diferente. Yo lo he comentado en otra entrevista, respetando, por supuesto, a un puesto de una feria o algo similar, que no pasa nada, es simplemente otro producto, ¿no? Claro. Hay diferencia por la complejidad y la elaboración de lo que se ofrece, ¿no? Pero también hay hamburguesas, hay comida italiana, hay comida cubana, hay comida mexicana, es decir, no solamente le rendimos tributo a la hamburguesa como ejemplo, ¿no? Hay mucho más, y sí es verdad que hay comida elaborada. Eso es lo que se suele ofrecer. Yo lo describo como, en este evento lo que hacemos es un viaje a comidas internacionales, un viaje en el mundo, un pasaporte gastronómico, como nosotros lo solemos explicar, en un mismo sitio y en un mismo lugar. Es decir, tú puedes comer comida mexicana, comida italiana, comida francesa, comida americana en un mismo lugar. y en un mismo sitio concreto y al mismo tiempo. Eso es lo que nosotros, es la base de este evento y lo que ofrecemos, en este caso, a la ciudad de Ubrique y su comarca, ¿no? Es como una especie de festival de las naciones gastronómico, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, sí, sí. En Almería capital, que hicimos este evento, allí se hacía un festival de las naciones, que iba muy bien, se dejó de hacer, no sé el motivo, y la gente lo asimilaba a un festival de las naciones. Es un festival de las naciones sobre ruedas, lo podríamos decir así. Claro. Bueno, pues muy interesante, ¿no? La iniciativa que va a llegar, como decíamos, hasta nuestra localidad el próximo 1 de julio. Y bueno, sí que es cierto que además los precios se adaptan, los precios de las comidas, de lo que se va a preparar y lo que se va a ofrecer en el plano gastronómico, se adapta un poco a lo popular, ¿no? Claro, mira, antes que nada, lo que nos gustaría decir es que nosotros, esto es un, digamos que hacemos un tour, hacemos una, viajamos por todos los sitios que nosotros creemos que puede tener éxito el evento, y en este caso decidimos Ubrique, porque Ubrique creemos que por la propia ciudad, por la propia idiosincrasia, la viveza de Ubrique y su representatividad en la comarca, creemos que puede tener éxito, y de hecho la repercusión que estamos teniendo está siendo muy, muy grande, con lo cual esperamos un éxito en el evento, porque vemos que está gustando mucho, al menos a nivel publicitario, a nivel de redes sociales, ¿no? Y bueno, nosotros bien nos dirigimos al ayuntamiento, y el ayuntamiento nos ha prestado la colaboración mínima y necesaria que nosotros necesitamos, y agradecer al ayuntamiento de Ubrique que nos haya facilitado traer un evento muy transversal, porque esto es para todos los públicos, para la primera edad, para la segunda edad y para la tercera edad, que es lo que nos gusta a nosotros explicar, porque hay talleres infantiles, talleres gastronómicos infantiles, con lo cual, si damos una actividad a los niños, se lo estamos dando a los padres, ¿no? Siempre, ¿no? Luego hay conciertos de pop, conciertos de rock, que vale para, digamos, para los adolescentes. Luego tenemos un concierto de los años 80 y 90, que es para gente un poquito más mayor o menos joven, como lo queramos describir. Luego hay actividades flamencas, un espectáculo de marionetas. Creo que es un evento muy transversal para todo el público y de acceso gratuito. Y de cara a lo que me has preguntado de los precios, te comento que evidentemente todo lo que conlleve más calidad y más elaboración se tiene que repercutir en algún momento en el precio. Claro. ¿No? Pero es cierto que los precios siempre estarán por debajo de, digamos, de lo que se ofrece, con lo cual sí existe popularidad en esos precios en la forma que te comento. Porque ellos se tienen que adaptar, no deja de ser una labor comercial, que están ofreciendo un producto elaborado, pero ellos tienen que ser competitivos y por eso entienden que el precio no puede ser abusivo en ningún momento. De hecho, no lo es. ¿Cuántos vehículos van a participar en el festival? Bueno, pues en principio vendrían 9 food truck. Siempre digo en principio, lo he comentado también en otro lugar, las 9 que vienen tienen que llegar y llegarán. Hay a veces que se quedan algunas en el camino por problemas mecánicos, porque como son vehículos antiguos o son remolques, es decir, que vienen de muy lejos, vienen de Madrid, vienen de Valencia, vienen de toda Andalucía, vienen de Extremadura, con lo cual las distancias son largas y a veces los vehículos pues son tienen unas determinadas características que a veces no llegan todos. Pero en principio vienen 9 frutas. Esas son las frutas que llegan. Bueno, pues cuéntanos cuándo se inaugura el festival en nuestra localidad y cuál es el programa, ¿no? Porque tenemos un poco, ya has comentado, de todo, desde espectáculos de marionetas hasta conciertos, talleres infantiles, espectáculos de magia también, en fin, no solo con gastronomía, hay de todo, ¿no? Claro, esto es un evento donde el protagonista es la gastronomía, eso va por delante, porque nuestro evento es un evento gastronómico, eso no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Es un evento gastronómico, pero sí es verdad que sobre la base y el protagonismo de la gastronomía internacional que ofrecemos, lo que hacemos es ofrecer actividades dinamizadoras de calidad para que la gente se entretenga, básicamente, para que la gente disfrute de actividades gratuitas, que son las que suman en este evento. Entonces, lo que hacemos es proporcionar pues actividades gratuitas como conciertos, espectáculos de magia, y comenzamos el viernes, mañana viernes, comenzaremos en torno a las 7:30, en la apertura, 7:30 de la tarde, y comenzamos con un espectáculo de marionetas de los músicos de Bremen, que esto es para todos los públicos, además creo que es un inicio cultural, creo que de calidad, creo no, lo confirmo, es un comienzo cultural de calidad, y a continuación tendremos un concierto muy muy bueno, que es una fiesta de los 80, un concierto que hace tributo a la mejor música de los 80 y 90, y es un grupo que se llama Apoteósico, que vienen con nosotros a otros eventos, y que pues donde van triunfan, ¿no? Como aquel que dice, porque la verdad es que tienen un directo impresionante y rememoran esta música que ha tenido mucho éxito y que casa mucho con este tipo de evento, ¿no? Luego el sábado la apertura sería exactamente igual, a partir de las 7:30 de la tarde, y tendríamos en este caso pues un taller gastronómico, un taller infantil, que por cierto ha tenido un éxito tremendo. Hemos tenido que cerrar, hemos tenido que ampliar un poco las plazas para no quedar a los padres con la pena de no poder apuntar a sus hijos, porque ha sido brutal la gente que se ha querido apuntar, y ya están cerrados, ya no podemos, ya desde aquí digo que ya no podemos ampliarlo más, es imposible por cuestiones físicas. Ya tendríamos un taller de helado artesano para los niños, todo gratuito. Luego habría un concierto de pop flamenco, que sería se llaman Los Selfies, y después eso sería en torno a las 9:30. Sobre las 10:30 hay otro concierto que es que lo llamamos un poco la guinda del pastel, ¿no? Porque es un tributo a Bon Jovi, y es uno de los mejores tributos de Bon Jovi que se hace en España. Eso lo tenemos muy claro. En esto nosotros invertimos, nos cuesta bastante, pero invertimos porque es una actividad de muchísima calidad. Un tributo a Bon Jovi buenísimo. Que el que no lo haya escuchado nunca, de verdad que merece la pena escucharlo, porque tienen un directo también impresionante. Y luego el domingo, pues volvemos a abrir otra vez a las 7:30, tenemos otro taller infantil del artesano, porque así lo hemos hecho, lo hemos ampliado, y vendría un espectáculo de magia dirigido a los niños, pero la asistencia de gente más adulta también la tenemos siempre, porque es súper entretenido, es un espectáculo muy, muy bueno. Y luego tendríamos como finalización, digamos, de lo que es el evento, pues tenemos un último concierto de Beatriz Moreno, que hace pues ella canta, tiene un repertorio de música actual, también toca algo de copla, algo la verdad que es música ambiental, creemos que es una buena finalización del evento, ¿no? Con lo cual, como veis, creo que tenemos bastante contenido, creo que traemos bastante ocio y creo que traemos bastante diversión para Ubrique y su comarca, ¿no? Pues sí, la verdad es que la oferta es bastante amplia, ¿no? En cuanto a actividades que se ofrecen para el disfrute, para lo lúdico, pero como tú bien decías al principio, pues se trata de un festival de gastronomía, ¿no? Es lo que principalmente se enmarca dentro de este food truck en nuestra localidad. Pues Antonio, si te parece, para culminar, podemos invitar a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando en este momento y que, bueno, se estén enterando ahora mismo de que se va a desarrollar esta actividad en nuestra localidad, ¿por qué no deberían perdérsela? Bueno, pues evidentemente desde aquí, desde la organización del evento, queremos invitar a todos los ubriqueños, a todo Ubrique, que los esperaremos con los brazos abiertos, y así lo comprobarán, a todos a partir de mañana a las 7:30. Y no deben de faltar, porque se perderían un espectáculo gastronómico, cultural y de ocio de magnitud. Es decir, el que no venga se lo van a tener que contar, y eso creo que no les va a gustar. Con lo cual, esperamos a todos allí. Pues con esa invitación, desde luego, nos vamos a quedar. Antonio Salazar, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. pues el festival, el Food Truck, que como decíamos se va a desarrollar en Ubrique, en el Parque Rafael Alberti, durante este fin de semana, es una de las citas del fin de semana que se han planificado por parte de la Delegación de Cultura y Festejo. Pero, José Manuel Fernández Rivera, que sigue aquí con nosotros, que no hemos olvidado de él, también trabaja en torno a lo que van a ser los conciertos de verano. Y bueno, te pregunto por ellos, aunque todavía sí que no se puede concretar, ¿no? Aspectos en torno a lo que va a ser el concierto de verano en nuestra localidad, pero se sigue trabajando, ¿no?, en esas posibilidades. Pues sí, conciertos tendremos, aparte de lo de este fin de semana, como bien ha comentado Antonio, que son ciertos conciertos de envergadura, pues esperamos que para el próximo fin de semana, también en el jardín, tendremos un conciertito de Jero y de Manolo Orsilla, en este caso pues con sus versiones, como viene siendo habitual, todos los años en el jardín pues nos deleitan unas buenas noches de viernes musical, y los tendremos también. ¿Cuándo será este, el viernes? El día 12. El día 12 lo tendremos en este caso en el jardín. Uh-huh. Después también en el jardín, el día 19 de julio, tendremos un puro acústico de Random Thinking, en este caso pues también música que para deleitarnos, en este caso pues los viernes de verano. Y ya después, como bien ha dicho, pues en los conciertos que van acercándose ya a la feria, pues sí que es verdad que estamos casi terminando de cerrar a ciertos artistas, en este caso pues con el festival de Flamenco Fusión, más o menos como se suele denominar. Juanito Macandé lo tenemos casi cerrado, el Canijo de Jerez también, y estamos ultimando ahí con algunos otros artistas como Miguel Campello y algunos más que pueden salir, lo estamos casi ultimando. Esperamos pues que próximamente las entradas a la venta podamos sacarla a la luz, bien sea la semana del 20 del mes de julio, ahora de este mes, para que el día 30 de agosto pues la Plaza de Toros tenga un aforo más que considerable. Esperemos. Entonces, esto. El concierto entonces el 30 de agosto, que eso no lo habíamos anunciado, sí, todavía. Sí, el viernes día 30 de agosto va a ser el concierto. El día 31 habrá otro, en este caso pues de tributos, que lo tenemos ahí también, en este caso pues tributo al Último de la Fila, tributo a Queen y tributo a Fito y Fittipaldi, en la Plaza de Toro también, pero el concierto de envergadura es el del viernes día 30, un concierto en este caso pues que Juanito Macandé pues va a romper, como viene siendo habitual en otros festivales. El Canijo de él también está a un nivel más que considerable, yo creo que un evento de más de 5 horas de música, creo que se va a poder disfrutar en Ubrique, no se va a volver a repetir porque la posibilidad de unir a todos esos artistas no es nada fácil, y hemos tenido la suerte este año de poderlos traer aquí a Ubrique, y es como te digo, quedan algunos por cerrar, una vez que los tengamos pues ya iremos anunciando los nombres de esos artistas que están por aquí con nosotros. El precio, pues el precio andará unos 20 euros, no creo que vaya a subir mucho más las entradas, hablaremos 20 euros, será más o menos ruedo, a lo mejor 22, 23 andará en grada, todavía no están cerrados los precios, pero más o menos por donde va andará lo que es la tarifa, lo que es el precio de entrada. Veremos también si ponemos también unas entradas anticipadas, de que las primeras 1000 entradas se ponga un precio algo más económico, estamos estudiándolo también, a ver si es viable poder poner cierto número de entradas algo más económico. Y bueno, yo creo que es un evento distinto, no es música comercial como hemos traído otros años, vamos a variar este año con este tipo de música, y nada, esperemos eso, de que le guste a todo el ubriqueño y a todos los aficionados a la música de la comarca, y que puedan venir a acompañarnos. Yo creo que va a ser un concierto que, igual que aposté por los otros tres, le va a gustar a este, tiene un sector de música y de gente que le gusta este tipo de música, un tipo de público. Es verdad que suelen ir a todos los conciertos de estos artistas. Juanito es el pionero, en este caso Juanito este año está bastante fuerte, aparte de todos los conciertos que realiza él solo, los suele llenar. La música, pues ya aquí a lo largo de todo el verano, Fran se encargará de ir poniéndonos música, en este caso de Juanito Macandé, irá poniendo música durante todo el verano, del Canijo, y yo creo que vamos a disfrutar porque es verdad que son artistas de los pies a la cabeza, y era una oportunidad que no podía dejar pasar y poderlo traer aquí a Ubrique. Pues vamos a marcharnos después con Juanito Macandé o con alguno de los artistas que van a formar parte de ese festival flamenco que se va a celebrar precisamente en nuestra localidad el próximo viernes 30 de agosto en la Plaza de Toro, y que va a inaugurar pues un fin de semana de concierto, ¿no? Porque el sábado, eso es el viernes, el sábado tenemos otro concierto, en este caso ya tributo, me decía, con bueno, pues la interpretación de tema conocido, ¿no?, de grupos importantes. Sí, ese será para otro sector musical, unos tributos en el que lo que nos van a deleitar de la música que se realizaba en la época, un concierto en el que andará de precio 5 o 8 euros, barato, solamente para poder cubrir y sobre todo para que haya 1.500 o 2.000 personas en la Plaza Toro, creo que sí, que es un sábado musical de 31 de agosto, que podamos disfrutar de este sector de música. En este caso hablamos de Fito, Último de la Fila y Queen, pues son un sector apasionado de esa música de la época. Yo creo que andará en los precios, lo que te he dicho, 5 o 8 euros solamente para cubrir gastos, y es un fin de semana musical que vamos a tener, que esperemos que se pueda potenciar cultural, turística y todo lo que corresponde para que Ubrique pues atraiga mucho amante a la música. Ese fin de semana es un fin de semana importante, ¿no? Se despide agosto y lo hace, bueno, pues con los conciertos de nuestra localidad, que ya lo acabas de anunciar, esa fecha. Creo que también por ahí tendría que estar el concurso de pintura, ¿no? Sí, en el calendario, si miramos, siempre el último sábado, porque es que año cae en agosto, claro, y si no el siguiente ya dijimos es... Dijimos que era el día 7, creo recordar. Ah, el día 7 sí, lo tenemos, vale. Lo tenemos el día 7, lo que tendremos el día 1 es el Toro del Gallumbo, creo vale, recordar vale, que la fecha vale. Es el día 1. Hablo siempre de memoria, yo alguna vez me puedo equivocar, pero creo que sí. Es el día 1. Hablamos el día 6, el día 6 tendremos lo que es la Noche Flamenca de la Piel. El día 7 tendremos lo que es el Pintura Rápida y tendremos lo que es... en nuestros fuegos artificiales, sí. Día 8 la patrona, y ya nos vamos al día 10 con el pregón y el comienzo de la feria y fiesta. O sea que tenemos un verano para organizar bastantes eventos culturales y festivos que creo que van a quedar para muchos años en el recuerdo. Pues ya que lo menciona, el pregón, ¿cómo hace este año con el pregón de feria después de Modesto? Es que ahí estamos gestionando, tranquilo, que hay gente preparada, hay gente que se merece ese pregón, ¿eh? Sí, sí, merecérselo caso, desde luego, porque ese pregón siempre es un homenaje y eso por supuesto, ¿no? Yo creo que el homenaje es lo más importante hacia persona. El año pasado Modesto subió un escalón bastante grande, lo hizo en otra forma de realizar pregones, y la verdad es que con las personas que estamos este año, en este caso, pues viendo la posibilidad de gestionar el pregón, pues puede hablarnos de su trayectoria, en este caso sobre feria y fiesta, que al fin y al cabo es lo que tendrá el pregón, y después pues se podrá acompañar con cualquier grupo musical o con lo que al fin y al cabo ya esa persona nos pueda dejar. Vamos a hacer un espectáculo audiovisual, que es lo que nos ofreció un poco en cierto modo, ¿no?, Modesto Barragán, pero sí que es lo que tú decías, se explota también esa vena de homenaje para la persona que es la encargada de dar el pregón de la feria. Claro, Modesto hizo un pregón, en este caso, dándole un homenaje a la marroquinería, en este caso, al sector de la piel. Yo creo que el homenaje verdadero era de él, que había que dárselo a él. Hizo un trabajo magnífico y este año pues esperemos pues, que la persona que se vaya a encargar sea un homenaje a esa persona, que se merezca que pueda ser pregonero de su feria y fiesta, que al fin y al cabo creo que es lo más bonito que puede tener una persona, que haber sido pregonero de su feria y fiesta. Dar el pistoletazo de dicha feria, y si después pues se la acompaña, como te he dicho, con cualquier actuación musical, pues yo creo que quedaría un pregón a la altura de nuestra feria y fiesta. De esta manera, para eso todavía nos quedan 2 meses, estamos a principios de julio y ahora mismo lo quedan que tenemos. 2 meses, pero ya llevamos meses gestionando. Verdad que no es nada fácil. 2 meses, pero pasan volando cuando hay que organizarlo, ¿no? Bueno, de momento lo que tenemos es el food truck, que llega este fin de semana, como decíamos, al Parque Rafael Alberti, y es con lo que nosotros queríamos centrar la entrevista de actualidad local hoy con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, a quien también ya tenemos que acostumbrarnos a llamarlo concejal de, bueno, pues también barrio y equipamiento urbano, mantenimiento y equipamiento urbano, que tiene nombre nuevo y me lío. Mantenimiento y equipamiento urbano, ya nos iremos haciendo, ¿no? Con los nombres. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sola, vuela tranquila aunque ya te espero. A de la tierra para darte el orión. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desfoco, y a mí me encanta cuando me bailas.